Amor, no hieras más. Buscado más que nunca. Corazones heridos. Lo nuevo de los Cowboys. Ven, ven, que quiero amarte. Ven, ven, que quiero hablarte. En cassettes y compactos, los Cowboys con toda la pólvora.